aquí en con la consola de sonido de Radio Futura. Saludamos a FM La Propaladora y a Mochileros Web, transmitiendo desde algún lugar de tras la sierra en Córdoba. En el libro que tengo en la mano, del que veníamos conversando, que comienza contando la historia de la familia Jones Wallah a partir de los abuelos y poniendo el centro en Trinidad Wallah, la madre de Raúl Inocencio, uno de los dos hermanos de esa gran familia que nació en Cuyamen y que hoy está radicado en Arrecife, en la provincia de Buenos Aires. Tenemos aquí la presencia de Raúl y de María Celina Caire, ambos desde Arrecife, que nos van a contar sobre todo este trabajo que ha sido recuperar la historia familiar Jones Wallah, desde la perspectiva de Raúl. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes para todos. Sí, buenas tardes, Mila. Un gusto estar acá, que nos hayan invitado. Después de haber leído el libro, de tener muchas preguntas, decidimos tener esta charla que tiene muchas implicancias, muchas significaciones, y también para, más que nada para hacer conocer desde la sencillez de la cotidianidad, de los lazos familiares, esta historia originaria, ¿no?, del territorio de Cuyamen. Raúl, usted nació en el gran territorio de Cuyamen, que es mucho más amplio de lo que desde acá podemos creer. Sí, bastante grande. Por eso a veces se confunden, porque hay varias localidades dentro de la colonia Cuyamen que pertenece, empieza en el departamento de Maitén y después pasa, dicen, colonia pastoril Cuyamen grande. Es un territorio más de 180.000 hectáreas, creo que son algo de eso. Uh-huh. Bueno, de ahí está Centro Cuyamen, Blancura Centro, Mira el Indio, y dentro de eso está la Reserva Cuyamen, parte de Ñorquinco también, que pertenece a Cuyamen, uh-huh. Río Chico, Cuyamen también. Uh-huh. Bueno, así le puedo nombrar varios sí. lugares. Y en Blancura Centro es donde nació Trinidad Wallah, ¿verdad? Sí, ahí donde nació uh-huh. mi mamá, sí. Y bueno, ahí, de ahí de Blancura Centro hasta donde está la Reserva Nahuel Quir, son más o menos casi 60 kilómetros de distancia. Hoy nos interesa conversar, de toda esa historia, esos motivos por el cual surgió la necesidad de escribir este libro, de la actividad que realizó Celina, acompañando, tomando también decisiones juntos en la escrituración de este libro, y también, por supuesto, hablar de todas las razones políticas territoriales que llevaron a que hace pocos años, desde el 2017, podríamos decir, se conocieran los conflictos, la persecución del lonco Facundo Jones Wallah, la desaparición de Santiago Maldonado. Esto, vamos también a comentar, ¿no? ¿Cómo se cruza esta historia con la historia de la familia? Que abarca a todos y muchos más, ¿no?, protagonistas de esta su historia de vida. Raúl, ¿por qué motivo, cómo fue que surgió la necesidad de escribir la historia de la familia? Bueno, la necesidad de escribirlo fue un poco idea que llevaba yo de chiquito. Tenía esa ilusión, era como un sueño que tenía, que cada vez que me sentía por ahí medio solo, pasaba por la mente la historia triste de mi mamá, triste para mí, porque de donde lo encontrábamos siempre era ver cómo mi mamá se había criado a su hijo, junto con mi papá, por supuesto, apoyándolo. Y veía la película siempre que yo mismo vi a partir de los 4 años y medio, 5, que empecé a ver mi papá y mi mamá cómo se desarrollaban. Y después, cuando andando por los, ya un poco en la adolescencia, pasando a la adolescencia, cada vez el sueño se iba haciendo más, más profundo, pero a la vez era como una idea trunca, porque me parecía que dentro de todo, por no tener los medios, o por muchas cosas que dije, bueno, esto va a ser una idea mía nomás que me pasaba por la cabeza, y me iba quedando, y después, cuando llegó en este momento, siempre me gustó contarme con la gente y decir que quién soy, de dónde fui y quién es mi madre, y un poco por el orgullo de tener la madre que tengo, que tenemos todos mis hermanos, y me da la fortaleza de poder contar la historia y el orgullo de tenerla. También eso te lleva a contar la historia y decirle de dónde somos. Y ahí con Celina, cuando nos encontramos con Celina de un día para otro en una cena en la capilla, yo contándole mi historia, Celina prestándome sus oídos para yo desahogarme un poco, porque pienso que en ese sentido me desahogo un poco contando la historia de mi papá y de mi mamá, porque han tenido esas cosas de no tener la educación por ahí para poder salir adelante, y ellos con tanto esfuerzo pudieron salir adelante, criar sus 12 hijos. Y también la lejanía, mi origen, ¿no? Y también ¿cómo? la lejanía, porque usted eso, está eso, viviendo eso, acá en la provincia de Buenos Aires. Sí, mucho andar. La lejanía, porque yo, a pesar de eso, empecé, después, cuando llegamos ya a la ciudad, fuimos pájaros de mucho vuelo y empezamos a disparar por todos lados, a conocer gente, con la idea de eso, de poder desarrollarnos como persona, con nuestro trabajo, y así llevar a conocer mucha gente. Conocimos mucha gente, como le decía Celina, y de repente me vengo a encontrar con Celina, que me prestó los oídos, y de un día para otro me ofreció escribir el libro, y me pareció de repente como que dije, bueno, ¿cómo puede ser que a mí me toque esto? Y lo pensé un tiempito, Celina le habló con mi señora también, para que mi señora me hable y que me dé un poco de fuerza para ver si lo podía hacer. Charlamos, yo le pedí un poco opinión a mis hermanos para ver que tenía esa idea de hacer el libro, y mi hermano, por supuesto, todos estuvieron de acuerdo. Me dice, si tenés tiempo y te acordás de las cosas. Y yo me iba acordando, por supuesto, me acuerdo de todo lo que pasó dentro de mi punto de vista, de lo que yo tengo mi conocimiento. Y ahí remontándonos por esos recuerdos que tiene de hace 50 años, podríamos decir, en el territorio de Cuyamen, en la provincia de Chubut. Una zona que en aquella época estaba dedicado mucho a la vida pastoril, ¿no? La cría de ganado. ¿Qué actividades, cuáles eran las ocupaciones de las que trabajaban y se sostenían las familias en aquella época, en su infancia? La mayoría de la gente trabajaba con sus animales, viven de sus animales, como todos los mapuches, todos los lugares que habían ahí. Hay mucha gente que trabajaban en estancia. Con mi padre nació en estancia, y él en este tiempo, cuando se casó con mamá, como trabajaba en la estancia, estábamos bastante cómodos por el tema de que papá tenía desde la estancia a Cuyamen por lo menos 40, 50 kilómetros, donde vivíamos nosotros. Pero papá se fue despedido cuando yo tenía más o menos entre 5 años y 6 años, fue despedido, y de ahí comenzó nuestra odisea, una odisea que, al no entrar, tener entrada económica de ningún lado, mi papá no sabía otro trabajo que hacer, de que juntar animales, trabajar con los animales y eso. Y empezó nuestra odisea, y la odisea es de no tener, si no mueren los animales, no hay forma de poder Recuperarlos. Recuperar, porque el invierno es fuerte, el invierno es muy bravo en todo sentido, porque al no tener alimento, los animales ya empiezan flacos el otoño, y el invierno viene bravo y se mueren los animales de flaco, y eso fue para nosotros muy, muy difícil. Es decir, los pocos animales que papá había logrado tener cuando trabajaba en estancia, se los fue muriendo y se terminaron en poquitos años, en 1 o 2 años se terminaron. Y bueno, ¿y los dueños de esas estancias, Raúl, eran criollos o eran extranjeros? No, era la estancia que hoy es Benetton. Claro. Hoy es Benetton, en ese tiempo era compañía inglesa. Es largo la historia de la vida de papá. Sí. Bueno, un poco está en el libro, un poco conté en el libro también, pero bueno, eso es, papá nació ahí y se crió ahí hasta los 30 años, que de un día para otro lo despidieron. Yo quisiera leer unas líneas del libro en la página 20, si me permiten. Sí, por favor. Justamente, que tiene que ver con esto de cómo se fueron apropiando de los territorios, el Estado argentino y el Estado vendiéndolo a empresas extranjeras, en este caso Benetton, pero no solamente se apropiaron de los territorios, sino de los nombres, de las identidades y de los cuerpos. Sí. Cuando dice, mi bisabuelo paterno fue Domingo Jones, que se casó con Carmen Epuyán y tuvieron a mi abuela, entre otros hijos. Ella, Carmen Epuyán, me contaba que su apellido era inglés, porque su padre trabajaba en esa estancia de los ingleses. Sí. Mi bisabuela iba a inscribir a los hijos al juzgado, y a muchos mapuches les cambiaban el nombre, porque no tenían uno en español para ponerse. Y ella era la señora que trabaja con Jones. Y así quedó, ¿no? El apellido Jones, claro, un apellido extranjero. Sí, eso sí. Sí, así como nosotros, lo ha pasado a nosotros, no ha pasado mucho y sigue pasando en alguna parte hasta el día de hoy. Y a veces es un poco también que nos lleva a esto de escribir el libro y de hacer ver a la gente. A mí me interesa mucho hacer ver a la gente, el conocimiento de la gente que por ahí digo, yo que soy de allá y veo por ahí y cuento a la gente que lo que le está pasando a todos los patagónicos, ¿no? Uh-huh. Y toda la gente de poder que hace con la gente humilde y a veces me quedan mirando como que estoy diciendo que hablo yo, qué es lo que está pasando. Sí, qué conocimiento que tenemos, ¿no? De nuestra propia historia. Sí. Porque la historia de las poblaciones de toda aquella región patagónica es hasta donde la memoria da. Es mucho más allá de lo que la memoria da. Entonces, hasta cuánto queda en el fondo de la historia que los antropólogos, los peritos, los historiadores están ayudando a reconstruir, ¿no? Porque esa memoria era una memoria oral. Sí, es una memoria, claro. Sí. Les quería contar, antes de seguir con esta historia familiar, pero yendo al libro, pero en realidad lo que queremos es que nuestras y nuestros oyentes vayan, se conecten y consigan el libro, como hicimos por acá en La Plata. Pero vamos a ir elvanando. Les quería contarles y preguntarle a Celina, hay detalles en el libro de mucha delicadeza, que es que al término de cada capítulo hay una pequeña imagen, un dibujo que representa un símbolo, distintos símbolos de la iconografía mapuche. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿De dónde surgen estos diseños? Celina, nos vas contando, es de una delicadeza y de una profundidad, ¿no? Gracias, Lila. Mira, esto surgió, se iba dando sobre la marcha. Yo hablo de la vida, de cómo la vida se va manifestando y va avanzando. Iba avanzando el libro, que nos llevó casi 3 años lograrlo. Iba avanzando porque Raúl me daba las narraciones básicas. Y esa era como la base de la trama. Y después nos encontrábamos 2 veces por semana, a veces, más de 1 hora, para que él siguiera poniendo detalles. Entonces, cuando habla de los textiles, de su mamá tejiendo, que es uno de los episodios que más me gusta que él cuenta, bueno, eso me llevó a investigar y me deslumbré, porque Raúl ahí cuenta que la mamá trataba de encontrar más colores, ser muy creativa, entonces hacía dibujos en forma de cuadraditos, dice él, o las patas de un avestruz, o la representación de un pájaro. Todo eso es una simbología para los mapuches. Entonces, claro, yo le decía a Raúl, Raúl, tenemos que lograr un libro donde la gente se deslumbre como me estoy deslumbrando yo. El asombro, ¿no? El asombro y de cuánto hay por saber. Bueno, y tenerlo, Raúl, que te fuera contando. Así que fuiste ayudando a reconstruir esa memoria desde los pedacitos. Y Raúl, cada vez le iban surgiendo más recuerdos, seguramente. Sí, después fue un plato al final, cuando vislumbrábamos el formato definitivo que iba a ser cronológico, y ahí tuvo que recurrir sí o sí a sus hermanos, porque, claro, la memoria no le daba para más, y empezamos a encontrar incongruencias en las fechas. Claro. Y entonces, de esa forma, terminó siendo un libro en el cual participó la familia también, una experiencia muy linda. Claro. La tapa del libro es la Ñuque, ¿no? La madre, Doña Trinidad, Raúl. Sí, es mi mamá, sí. Es un dibujo que lo hizo, una caricatura que hizo un dibujante de Rosario, amigo de mi hermano Alejandro, y bueno, le gustó mucho la familia, y después, bueno, le pasamos a Celina, que también le gustó, y bueno, primero, por supuesto, le preguntamos a la familia si era la tapa del libro, le iba a gustar esto, y bueno, uh-huh. Pasó por primero un episodio de ver todo, para ver cómo quería quedar. Uh-huh. La Ñuque es también la madre tierra, ¿no? Esa es la abuela y es la madre tierra, ¿verdad? Sí. Ñuque es madre. Claro. Mapu es tierra. Uh-huh. Y el libro se llama Puliú Mapuche. Usted nos dirá cómo se pronuncia. Puliú Mapuche es espíritu mapuche. Uh-huh. Espíritu de la gente de la tierra. Ese es el título del libro. Sí, sí. Sí. Historia de la familia Jones Walla. Nos acompañan a escuchar una canción y volver en un ratito. Vamos a escuchar a don Hugo Jiménez Agüero, que nos lleva nos queda en el sur para escuchar uno de sus temas, y volvemos con esta hermosa charla que estamos teniendo con Raúl Jones Walla y con María Celina Caire desde Arrecifes. Pasando una picana de Ñandú, lo sorprendió la tarde en el Yehuen. Arriero soñador de piño y luz, que supo ser señor en el Laiquén. Con un perro pelao y un cascabel, un caballo cansao, viejo y cinchón, ahí anda guanaqueando don Yatel, cacique cimarrón de la Oliquén. Cuando llega a los boliches por un trago de ginebra, suele cantar un cani con fábulas y leyendas, y los ojos se le escapan hasta el costado del camino, porque ha nacido tehuelche, y antes que nada argentino, y antes que nada argentino. ¿Cuántos recuerdos tiene don Yatel de la isla Pavón y del Cardiel, cuando llegaba al barco de don Luis trayéndole banderas para él? cuando el invierno suelta su esplendor y se pinta la cima del Chaltén, se me antoja la estampa de Yatel, corriendo los ñandúes hacia el sol. Cuando llega a los boliches por un trago de ginebra, suele cantar un cani con fábulas y leyendas, y los ojos se le escapan hasta el costado del camino, porque ha nacido Tehuelche, y antes que nada argentino, y antes que nada argentino. Che, Yatel, tomate otra ginebra, paisano. No, ya me voy ya. No, sí, ya me voy. Ya me voy ya. Estamos charlando con Raúl Jones Walla y con María Celina Caire y comentábamos cuánto nos gusta escuchar a Hugo Jiménez Agüero, Hugo Jorge Jiménez. Él falleció en 2011, muy joven, tenía 67 años apenas, en Bahía Blanca. Pero justamente lo que decía Raúl es que siendo provincia de Buenos Aires, cómo él se impregnó de todas las identidades patagónicas, ¿no, Raúl? Sí, sí, yo conozco bastante la historia porque a pesar de que como él siguió mucho tiempo cantándole a los pueblos patagónicos y a la tierra y a los... Y vi que una persona que conoció mucho, caminó mucho la Patagonia y habla muchísimo de todo lo que es el ciudadano, sí. Por ejemplo. Sí, sí. Yo lo conocí personalmente, tuve la suerte de conocerlo en Puerto Santa Cruz, estuve una vez por ahí y después, bueno, escuché muchas veces todas las canciones que tiene hacia a la Patagonia. Bueno, el hombre fue a hacer la colima a la Patagonia, él tocó en Río Gallego y se deslumbró por la tierra y se quedó a vivir allá y empezó a cantarle a la Patagonia. La voz de la Patagonia le llaman. Sí. Murió de un accidente de tránsito, por eso tan joven. Sí. Bueno, seguimos con esta hermosa charla que estamos teniendo, hermosa porque es una historia tan cotidiana, tan ligada a los lazos familiares. Su mamá, doña Trinidad Walla, tiene 85 años, ¿no? Si no me equivoco. Sí, tiene 85, cumple 86 ahora el 8 de julio de este año. Aunque algunos dicen que tiene más porque creo que mamá no fue asentada exactamente en, como ella, que tenía que hacer. Creo que fue asentada unos o dos años después. Uh-huh. Así que bueno, para nosotros tiene más, cumplió 86. ¿En su casa familiar, paterna, materna, se hablaba mapudungún? En un momento, cuando yo era chico, estaba eso muy, digamos, prohibido y protegido de parte de mi mamá porque mi papá, porque ellos no dejaban a nosotros, no, tampoco los enseñaba. A pesar de que nos enseñó muchas cosas, otras cosas, no lo enseñaban mapudungún en sí porque parecía que eso como los denigraban tanto en la escuela, no lo dejaban ni hablar en la escuela. Yo siempre cuento que para mí fue muy doloroso de haberme sacado cuando cumplí el tercer grado de la escuela porque a mí, muchos chicos lo sacaban porque al aprender a leer y contar y nos decían que ya era lo que habíamos aprendido y no lo dejaban seguir estudiando. Uh-huh. Yo cumplí pero tercero. Que en realidad la costumbre era que ya a esa edad fueran a ayudar en el trabajo para familiar, ¿no? Sí, familiar y que ya no en la escuela no teníamos mucho que hacer, aparentemente. Fue muy doloroso. Después, en el principio, yo ignorantemente me sentí contento porque, bueno, ya no iba a ir a la escuela. Pero a pesar del tiempo, cuando fui siendo adolescente, fui necesitando la educación porque lo necesité y lo necesito mucho. Yo me di cuenta, de que después tuve que luchar contra todo eso, porque la ignorancia es muy difícil. Cuando uno está en no saber expresarse, no saber no tener la facilidad para expresarse, contra personas que han tenido más educación que uno, se da cuenta, nos hemos dado cuenta mucho de eso. Es difícil seguir andando. Uh-huh. Y por suerte nosotros tuvimos esa experiencia de mamá que nos dio eso, y papá, de poder ser siempre gente de bien, gente de trabajo y humildad. Fue lo que la enseñanza más grande que nos dejó nuestro padre. Uh-huh. Y mi mamá, que nos sigue dando enseñanza hasta el día de hoy. Ella es el centro de todo, la familia John Iguala. Ella es una todo amor, ternura. Ella, uh-huh, nosotros, a mí me cuesta bastante hablar cada vez que hablo de mi mamá porque me emociono muchísimo. Uh-huh. Y díganos, Raúl, ¿ella leyó el libro? Mi mamá no sabe leer, por lo tanto, si lo está leyendo mi nieto de ella, mi hermana se lo lee cada tanto que ella quiere que se lo lea, un capítulo, dos, y sí, se lo repasan por ahí de nuevo, porque ella quiere que se lo repasen, y sí, se lo está diciendo leer. Mi mamá no nunca fue a la escuela, nunca pudo. Claro, Y ella ahora está viviendo en Esquel, ¿verdad? ¿Quedó alguien viviendo de la familia en Cuyamén? No, en Cuyamén, la familia John Iguala, no quedó nadie, pero el campo, el territorio de la Puló, que fue recuperado en el 2017, que se dio, uh-huh, recién en 2018 por la jueza, ahí en ese campo que fue la Puló, que fue recuperado, ahí está viviendo, está siendo parte de ese territorio mi hermano Martiniano, John Iguala. Uh-huh. Él está haciendo ahí porque es un territorio que peleó Facundo, por eso esa parte fue donde desapareció, uh-huh, Facundo y Santiago Maldonado, toda esa parte. Uh-huh. Y bueno, es una parte muy de un largo. Esa zona, la del Lof, es una zona que está casi en la frontera, digamos, del territorio, que es justamente allí donde Benetton corre los límites a su favor, ¿no? Que es justamente donde lo que desencadena el conflicto. Sí, exactamente eso. Todo es el conflicto, y bueno, ya tengo una tía que está viviendo ahí, parientes de mi papá también que viven por ahí, una tía directa mía que está viviendo ahí también. También fue desalojado dos veces, y bueno, también por la gente de mis hermanos y todo esto, que se han puesto firme y han vuelto a recuperar la tierra. Pero es larguísimo, todo eso es muy largo de charlar, es muy difícil. Sí. Eso con que estamos tratando de. Este libro lo hicimos para que homenaje a mi mamá y la familia, y para no llenar el libro de la historia realmente de lo que estaba pasando. Y no sacarle contexto, lo que queríamos hacer era el homenaje a mi madre. Decidimos hacer otro libro, que va a ser el próximo libro que va a salir, que ya Celina le va a poder contar un poquito mejor de lo que se trata. Cuando quiera, Celina, si quiere contarnos algo del proyecto, o lo dejamos más para la despedida, cuando quieras. Sí, el proyecto todavía está en el cerebro y en el corazón. Lo que decidimos con Raúl fue, porque teníamos material, fuimos elaborando él y yo material paralelamente al de este libro entrañable familiar a raíz de los sucesos de la. Entonces nos parecía que teníamos que darlo a conocer al gran público, y bueno, y estamos en eso, y hay que irlo pensando, ideando. ¿Cuál sería el eje, el tema, el eje, la continuidad de la familia? Creo que no. No. El eje sería el territorio, el amor por el territorio. Y un poco en lo que no solo circunscripto ahí a la problemática mapuche, sino una mirada más amplia latinoamericana, ¿no? Para que el gran público pueda ver que esta problemática es parte de la gran problemática general en América Latina, ¿no? La Pero Tierra es una sola. La idea básica. Sí, sí, sí. Raúl, te vuelvo... Sí, perdón. ¿Nos decía? Sí, no, el tema que yo también decía sobre el tema de medio ambiente, que nos cuesta... Nos duele muchísimo todo lo que está pasando en la Patagonia, sobre la minería y los incendios forestales intencionales. También queríamos ponerte un poco de eso. Vamos a ver cómo vamos a hacer para que se entere la gente de lo que se trata realmente con gente que directamente den los testimonios. Entonces, yo quiero que se sepa eso, que la gente que realmente no entiende lo que está pasando... Que sepa todo lo que está pasando en la Patagonia y que mucha gente que estamos luchando por eso, me incluyo un poquito, quiero dar un poquito... Claro que sí, volviendo a los orígenes, contando el cambio, el proceso, cómo estos fueron decisiones políticas que fueron codiciando la tierra y la tierra toda, ¿no? Lo que para otros son recursos y para todos los que pensamos de esta manera es la vida toda, ¿no? Es todo el ambiente. No es un medio utilitario, sino es lo que garantiza la vida de todos y todas las formas, ¿no? Entonces que puedan contar, dar cuenta de estos procesos, cómo se fueron apropiando, quiénes fueron los actores políticos, los intereses, pues son diferentes miradas. Sí, como yo le decía en un momento, nosotros como mapuche siempre fuimos muy protector del medio ambiente. Nosotros lo primero que aprendemos a empezar a andar por los territorios es proteger el medio ambiente. Uh-huh. Y en eso también pasa en el libro que yo por una parte conté cómo papá nos enseñaba a proteger la naturaleza y los hábitats naturales donde vivíamos. Y muy poco se puede ver en el libro, pero de lo que nos enseñaron nuestros ancestros es muy grande, es mucho uh-huh. más grande que eso. Pero se ve la forma de crianza, la forma de vincularse entre las personas, la naturaleza, los trabajos, es todo un entramado y eso, cómo se fueron formando ustedes, es lo que se ve en el libro y por allí es un buen camino para empezar a darnos cuenta. Yo lo saco un poquito de esta perspectiva y esperamos que el segundo trabajo sea prontamente comentado aquí, comunicado acá, cuando ya sea una realidad, ser de los primeros en saberlo, Celina y Raúl. Y yo quería preguntarle si en algún momento estuvo por acá por La Plata, ¿verdad? En las andanzas, los trabajos que lo fueron llevando por diferentes lugares hasta que se asienta usted en Arrecife. También pasó por esta zona, ¿no? Y trabajó en algún tiempo por acá. Sí, yo en 1981 vine por primera vez a Buenos Aires con los caballos de carrera y estuve 45 días en el hipódromo de La Plata. Conocí bastante toda esa parte del hipódromo, dentro vivía uh-huh. mucho dentro del hipódromo. Uh-huh. Era mi vida eso, mi forma de trabajar y mi uh-huh. andanza. Por eso los caballos me llevaron por bastante lado y la ignorancia que tuve tiempo tengo, digo, los caballos me hicieron conocer mucha gente, hasta uh-huh. me trajeron hasta acá. Estoy viviendo acá en el Recife por los caballos, y acá quedé asentado. Hoy ya no con los caballos, ya con otra forma de vida, pero bueno, uh-huh. me enseñaron a vivir bastante. Uh-huh. Tengo muchos amigos en La Plata. Sí, bueno, tienes uno más ahora. Y esto sí. tuvo mucho que ver con aquellas prácticas, aquellos saberes que su padre Sebastián le compartió, ¿no? En el hacer de todos los días. En el libro habrá sido leído por muchas de las familias. Este libro pudo llegar también a manos de Facundo, que está preso hoy en Temuco, en Chile, a su sobrino Facundo Jones Wallace. Yo creo que sí. Yo no tuve comunicación con él hace 15 días, pero me dijo que no, supuestamente ya le estaba llegando, pero tenía que hacer una, una petición para que entre, para que ingrese, era más, muy complicado, pero creo que hasta ya lo debe tener más o menos, creo. Sí, sí. Qué bueno, va a ser tener también la mirada de él, ¿no? De cómo él se ve reflejado en esa historia, porque está como tantos sobrinos, ¿no? Con 12, 11 tíos, de ser muchos los sobrinos, ¿no? Sí, todo estamos un poco pensando que lo que va a pasar con la historia de él es una uh-huh. historia bastante complicada, es un peso, nosotros lo consideramos un peso político, porque me parece uh-huh. que el Estado no le sirve que él esté, digamos, que esté libre, porque es un peso pesado para la lucha para que uh-huh. tenemos en la Patagonia, con todo, el representante más importante en este momento para todos uh-huh. los patagónicos, uh-huh. los mapuches sí. y los pueblos originarios en general, de ahí que no solamente los mapuches, también los tehuelches. No, eso, claro, un referente, sigue sí. siendo el lonco del pull-off resistencia del territorio de Cuyamen, ¿no? Él sí, sigue sí, siendo sí. el lonco. Sí, sí, sí. Y es un referente para los movimientos indígenas. Sí. Lo sigue siendo, así que sí, es muy importante su palabra y que él sepa que bueno, la familia sigue construyendo la memoria histórica. Les contamos a quienes nos escuchan que estamos conversando con Raúl Inocencio Jones Walla y con María Celina Caire. Ambos residen hoy en la ciudad de Arrecifes, en la provincia de Buenos Aires. Celina ha sido coautora, ha acompañado en la escrituración de este libro, en el reconstruir gran parte de la memoria familiar a través de los recuerdos de Raúl Jones Walla y de toda su gran familia, porque muchos estuvieron aquí aportando pedacitos, ¿no es cierto?, pedacitos de recuerdos para reconstruir esta historia, porque los lazos ya estaban fuertes, evidentemente. Sí, Celina fue muy importante en ese sentido. Bueno, le paso un poco la palabra a ella, porque ella seguramente va a poder expresarse mejor que yo, y porque por ahí yo me emociono bastante escuchar, y no sé a cuántas personas le tengo que dar las gracias yo por en memoria de mi familia, porque mi familia está muy agradecida hacia ella y hacia a todos los que han colaborado un poco con el libro. Gracias, Raúl, y la agradecida soy yo realmente, porque es un libro que creo que me transformó. Me abrió la cabeza, me abrió el corazón, y yo pensé cuando... Raúl pensaba, bueno, ¿cuántos ejemplares vas a hacer? Y mis familias serán alrededor de 100. Y en un momento le digo, Raúl, no, esto tiene que ser para todo el público, para el público en general, para que la gente pueda enterarse de lo que yo me estoy enterando, y esto tiene una riqueza enorme. Y ahí le íbamos agregando datos culturales, fotos, ¿no es cierto? La edición es muy linda, tenemos un Jorge Sagrera, un editor sanpedrino, que hace chiches con los libros, una edición muy cuidada con las fotografías de la flora, de la fauna, acompañando el texto, las explicaciones de Raúl. Tanto es así que Inés Rosso, que es licenciada en geografía y creadora de la Cátedra de Geografía Social en la Universidad del Centro, que funciona en Tandil, ella lo valora, me dice, para mí este libro es un insumo. Que te lo diga una investigadora que publica libros de investigación sobre esta temática. Realmente yo creo, Raúl, que nunca lo hubiéramos creído, ¿no es cierto? Sí, la verdad que sí, sí. Yo me ponía contento y me emociono muchísimo que el libro sea el homenaje a mi madre, pero a la vez también me pongo contento de un poco que la gente en general, el público en general, yo digo gente porque yo soy acostumbrado a decir sí, pero yo, ese, en verdad es público. Sepan que la familia John Iguala es una familia común, una familia humilde, una familia que se empezó a muy de abajo y bueno, mi madre es todo. Yo sigo nombrando a mi madre porque no me voy a cansar nunca de nombrar a mi madre y ella es el centro de todo y ella fue la que impulsó todo esto y ahí tenemos la familia. Todo el público en general, sepan que yo en un momento me sentí bastante, no sé cómo decirlo, estaba enojado con lo que se publicaba, con lo que se veía en el momento de lo de Santiago Maldonado y lo de Facundo y todo eso, que hablaban de la familia en general y hablaban como que la familia éramos es un delincuente o éramos incendiario, éramos así. Y, sin embargo, yo digo, yo tengo mi hijo, tengo mi nieto y todos tenemos hijos, tengo mi nieto, tengo una familia grande y podemos andar realmente con la frente bien en alta por todos lados y libre y no somos como el público en general quiere hablar de la familia y honrar un poco la familia, el nombre de la familia John Iguala. Sí, la manipulación que se ha hecho de la situación justamente de construyendo el conflicto, ¿no? Esa demonización hecha por el Estado y por muchos medios de comunicación que ha prendido en mucha gente, ¿no? Demonizando a todos, ¿no? A todos al apellido. Esto es, sí, lamentablemente. Por eso, estas son pequeñas ayudas, pero bueno. Un granito de arena que siempre suma. Les queremos preguntar, ¿cómo deberían de buscar el libro quien quisiera leerlo? ¿Cómo, a través de qué vías? Esto es muy personalizado. Hemos visto, y nos da resultado, que la gente se comunique con nosotros a través de nuestros WhatsApp, yo puedo dar mi número telefónico, pero también a través de la página de Facebook personal, María Celina Caire, o de Instagram, María Celina Caire. Y en el caso de Raúl, por su Facebook, Raúl Jones Walla. Paso mi número telefónico, si quieren comunicarse por WhatsApp. Bueno, queda entonces ya con las páginas Facebook, ya están diciendo mucho, varias vías. La grabación de este programa va a quedar a disposición en la página Facebook de Pueblo y Caminantes, programa de radio, con también las referencias de ustedes para que los rastreen y puedan acceder al libro, ¿no? Vía por correspondencia, como lo hemos recibido acá. Les agradecemos mucho esta entrevista, que es parte de una serie de charlas que venimos teniendo a lo largo de este tiempo, de unir y venir, de hilvanar impresiones y también de estar enhebrando futuros proyectos con Raúl y con Celina, aquí con Radio Futura. Les agradecemos mucho. Este libro, con su sencillez, con esa cotidianeidad, nos ayudan a poder comprender un poco más de esta historia que se hace de las pequeñas memorias, reconstruimos nuestra gran memoria social. Bueno, Lila, muchas gracias de mi parte. Seguramente yo le pasé el número de la radio a toda la familia que iba a estar online escuchándola. Seguramente muchos de mi familia están escuchándolo, lo harán grabar de alguna forma, lo van a escuchar. Quiero mandar un saludo grande a todos ellos y todos los patagónicos que de alguna forma por ahí tienen estar escuchando la radio, que siempre mi corazón está en la Patagonia. Y pero bueno, a mi madre seguramente dijeron que lo iban a hacer escuchar de alguna forma en la radio y ella va a estar siempre al pendía ahí al celular escuchando a su hijo, como yo a muchos de su hijo, a todos lo escucha. Es una madrecita querida que lo tenemos ahí, pero bueno, un beso grande para ella. Saludamos desde acá entonces a Trinidad Iguala desde Radio Futura, y a Celina Caire y a Raúl, y a Isabel Guala, que nos ayudó a encontrarnos también allá desde Bariloche, 10 kilómetros de Bariloche, donde vive Isabel Guala, en la comunidad de Gualahue. y los abrazamos desde acá y hasta pronto. Mucha suerte con estos proyectos. Sigan escribiendo, sigan recordando, ¿no?, que todos lo necesitamos. Muchas gracias. Gracias, Lila. Un abrazo también. Igualmente, un abrazo para todos. Chao, Mami.